aquí en Lima. Se escucha Radio Nueva Q 107.1 FM. Cucumbia. ¿Dónde está la cumbia? Aquí, en Nueva Q, Cucucumbia. En todo el Perú, en Nueva Q, Cucucumbia. También estamos aquí, en Nueva Q, Cucucumbia. La cumbia y el Grupo 5 también estamos aquí, en Nueva Q, Cucucumbia. Radio Nueva Q, Cucucumbia. Todos los días, a toda hora y en todo el Perú. Radio Nueva Q te acompaña, te regala, te da alegría. Por eso, súbele el volumen a Radio Nueva Q. Cucucumbia. Este verano 2026. Refrescate con la cucucumbia de Nueva Q. Cucucumbia. ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor, eso es lo que tú esperas. Solito, sin amor, eso es lo que tú esperabas. Arrepentido volverás a mis brazos, como yo nadie te amará. Arrepentido volverás a mis brazos, como yo nadie te amará. Ahora estás solito, ahora te das cuenta.

Catalán, vocalista de Pintura Roja. Recordarles que toda nuestra cumbia la escuchas aquí en Nueva Q, Cucucumbia. Y hacer tarde para nuestro amor. Cuando te arrepientas. enero 2026. Refrescate con la cucucumbia de Nueva Cu. Cucucumbia. Y otra vez, con más fuerza, el Grupo América. Así. Amor, sin abrazarte, yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo. Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento, pero inmediatamente cuelgo, la tristeza inmensa invade mi cuerpo. Ya estoy cansado. Desnude la amor se volvió dolor. Cuando se cruzó en mi camino aquella mujer, marchito mi destino. Y aunque trato y trato no lo olvido, culpame ella de mi canto herido. Experiencias ajenas recojo yo, dudan cuando lágrimas delatan mi pasión y desnude el alma con mi corazón. Mi canto perdió alegría, mi amor se volvió dolor. Cuando se cruzó en mi camino aquella mujer, marchito mi destino. Y esta es una de las muy pedidas, muy reclamadas, muy solicitadas, y nosotros aquí lo vamos a complacer. Desde Colombia, Chane Mesa y Grupo 5. Gran tributo a Lisandro Mesa. Disfrútala solo aquí en Radio Nueva Cucucumbia. Una con 19. Qué misterio que tendrá. Aquí en Lima se escucha Radio Nueva Cu 107.1 FM. Cucucumbia. ¿Dónde está la cumbia? Aquí, en Nueva Cucucumbia. En todo el Perú, en Nueva Cucucumbia. También estamos aquí, en Nueva Cucucumbia. La cumbia y el Grupo 5 también estamos aquí, en Nueva Cucucumbia. Radio Nueva Cucucumbia. Llega la cumbia del regreso a clases gracias a Caja Ica. Caja Ica con su campaña Que tu negocio siga avanzando con tus préstamos desde 300 soles. Sujeto a evaluación. Más información en cajaica.pe. En Caja Ica convertimos sueños en realidad. cumbia.